seré yo así. Ni una lágrima. Pero ahora... Cierto. Todo está igual. Nada ha cambiado. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen. Todo está bien. Nada ha cambiado. Nada. Con ella, otra vez, como antes.